todo tuyo. Menos que me siga por hablar con la boca llena. Sabes que como lento. Ah, lo que queremos es si usted nos explica los procesos que se hacen en el laboratorio. Él es el microbiólogo, por eso lo mandé a buscar a él. Ajá, esos son los procesos que se hacen, cómo ustedes evalúan esa calidad de los alcoholes. Y lo que vaya surgiendo, por tanto, que ustedes responden, pues ya no se me ocurre nada. ¿Qué tecnología cuentan ustedes para trabajar? Porque estamos hablando de una certificación del laboratorio también. Pienso que a lo mejor eso también tiene que ver con que la tecnología que tengan para certificarse. ¿Qué procesos hacen allí? ¿Pero la tecnología en cuanto a qué? Equipamiento, otras cosas. ¿Cuál es el proceso fundamental? ¿Cómo se hace? Ese tipo de cosas. Bueno, el laboratorio está dividido, no dividido como tal, sino el proceso del laboratorio está dividido en tres. Análisis de materia prima, en esto entra la miel. Antes de que se ve proceso. Sí. Ajá. Entra el análisis de la miel, fundamentalmente. Las sales no, porque no contamos con tecnología para poder hacer un análisis a las sales que se van al proceso. ¿Que también lo lleva? Debería hacerse para poder hacerle un balance bien ajustado de la fermentación. Y ver, en el sentido de no desaprovechar nitrógeno ni fósforo, que son las sales fundamentales. Fosfato y urea, que son los que se utilizan aquí en el proceso. Aunque también está equipado para poderse utilizar el sulfato, pero el sulfato es más caro, más barato es la urea y un poco más caro es el fosfato. Entonces, como les decía, la primera parte es análisis de las materias primas. Después viene el análisis del proceso fermentativo. En eso entra la cuba madre y los fermentadores como tal. Ahí se le hacen análisis. También los análisis son de tipo microbiológico y de un poco de destilación. Uh-huh. Y valoraciones incrementales de analíticas de reductores, de azúcares reductores. Y una tercera parte que se compone ya la destilación como tal. Ahí se analiza una pequeña parte del proceso, no toda. Es decir, las cabezas de primera, se analiza también el producto terminado. ¿Con muestra o ustedes van allá a la fábrica? Nos muestrean ahora, como se quiere hacer la certificación del laboratorio, ya el laboratorio no puede ser juez y parte. Sí, ampliada. Y entonces las muestras las traen la parte de producción. Nosotros hacemos los análisis de lo que ellos traen. Entonces se le hace el análisis a la parte de destilación. Como les explicaba, una pequeña parte de lo que se está procesando en las columnas. En esa cae las cabezas de primera. Y ya el producto de salida, que es el alcohol fino como tal. Ya en esta parte de análisis también son análisis físico-químicos, que caen los alcoholímetros, que es fundamentalmente lo que se le hace, no se las hace. Y al producto determinado se le determina cromatográficamente los niveles de impureza de otros alcoholes que los acompañan, que ahora en estos momentos no se están haciendo por el equipo estar roto. Esas son las cosas fundamentales que hace la parte del laboratorio. En cuanto al equipamiento, la técnica que se emplea son las técnicas establecidas por el ICICA, fundamentalmente la parte de la materia prima y de la parte de proceso. Y la parte final de lo que es la determinación de alcoholes, que ya es un método físico-químico también. No, es método estándar. No empleamos equipamiento sofisticado como tal. El único equipo que está más avanzado es el cromatógrafo, que es un cromatógrafo por de, ¿cómo se llama el, la otra parte del equipo? ¿Generador de hidrógeno? No. ¿Cuál otra parte? Está el cromatógrafo y está el espectrómetro de masa. Ah, el espectrómetro. Que es lo que nos diferencia de cualquier otra destilería, porque en las destilerías tradicionales lo que pueden analizar es contenido de impurezas en cuanto a alcoholes que acompañan al alcohol. Nosotros, aparte de eso, podemos hacer determinación de carbamato de etilo. ¿Qué es eso? Eso es un cancerígeno que se detecta siempre en las bebidas para evitar en la menor cantidad o ninguna. Debe ser en cero. Eso es para evitar ese. Entonces, las otras destilerías no contienen ese equipamiento. Es el único que nos da un avance sobre las demás destilerías. Podemos determinar carbamato de etilo y nuestro producto sale exento de carbamato de etilo. Y a la vez, determinando eso, se actúa sobre la parte del proceso fermentativo empleando menos urea, controlando los parámetros de temperatura, que son los dos, como pudiéramos decir, los dos factores que intervienen en la formación del carbamato. Ya, es decir, que esa atención del carbamato es antes de llegar a las columnas, es en la fermentación. En la fermentación, eso se crea en la fermentación. Es un proceso que hace la levadura cuando hay presente temperatura, un exceso de nitrógeno y por suerte también acompaña una fuente de carbono que no se la podemos retirar, que es la miel, que es la que hace poder obtener el alcohol. ¿Y cuáles son los elementos que ustedes pueden controlar para evitar la formación de ese carbamato? La determinación, la menor empleo de la urea en el proceso y las temperaturas regularlas a través de un enfriamiento. Hay etapas del proceso, es decir, que la temporada de verano, como es lógico, las temperaturas que se alcanzan son mayores. El agua siempre alcanzaría en ese caso unos 25 grados. Ahora en este tiempo de frío, el agua, claro, como es más, la temperatura ambiente está más baja, pues logra enfriarse mejor y se obtiene mejor bajas temperaturas en las aguas para el enfriamiento. Y por tanto, la temperatura, claro, no podemos bajarla hasta un límite de 20 porque eso impide la fermentación y nos atrasa el proceso fermentativo. Tenemos que tenerla 30 a 32 grados, es lo que debemos tener la temperatura en fermentación. Manteniéndola ahí y un adecuado control sobre la urea, evitamos la formación de carbamato. Ahora nos hablaban también de la importancia de la calidad del agua en el proceso sí. productivo. ¿Eso también lo pueden velar ustedes? El proceso como tal, empleamos el agua, como decimos nosotros, agua cruda o agua normal de la fuente de abasto que es de pozo. Ciertos procesos como es la caldera, la caldera fundamentalmente que tiene que tener agua exenta de sales y empleamos la ósmosis. Pero como es un proceso muy caro, esa ósmosis está nada más destinada al enfriamiento para evitar la incrustación de los intercambiadores y a la caldera. Los demás procesos, es decir, dilución de las mieles, completamiento de los fermentadores con agua para balancear la mezcla, es con agua normal, es decir, el agua con sal. Y que a su vez esa agua nos provoca a nosotros, el microorganismo necesita ciertos micronutrientes que vienen aportados en esa agua, como es el magnesio, el calcio y ciertas determinadas sales que le son necesarias para la fermentación. ¿Algo más? Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Emilio Robles Suárez. ¿Y la responsabilidad? Microbiólogo.